En Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en directo para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que, como saben, ayer quedó eliminado a las primeras de cambio en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Perdió por 3-2 en un partido, es decir, inexplicable. En el fútbol todo es explicable, aunque a veces hay que ver las imágenes bien y el partido en profundidad para ver cómo se puede dejar escapar un partido que se tiene ganado en el minuto 76 por 0-2, siendo muy superior, teniendo un hombre más sobre el campo y con un Cartagena anímicamente muy tocado. Bueno, pues a veces la grandeza del fútbol nos deja sorpresas tan espectaculares como la que ayer vimos, y cómo un equipo pues prácticamente tocado y casi hundido es capaz de, con un hombre menos, marcar 3 goles. Los 3 idénticos, desde el mismo sitio, desde el mismo córner. La verdad es que, insisto, a veces inexplicable. Pero bueno, ayer lo explicamos en la retransmisión, que con prórroga incluida duraba pues más de 3 horas y media de retransmisión, porque el partido se fue a los 120 minutos. Y hoy también lo vamos a tratar de explicar, también con los protagonistas. Una vez finalizado el partido, hablábamos con el entrenador, con el presidente, con el consejero delegado, para tratar de darle luz a un Elche que ha empezado fatal. No se puede empezar peor, Liga y Copa en 3 días eliminado. Por cierto, desde aquí nuestro abrazo a la familia de José Carrillo, más conocido por Pepito, como saben, un aficionado pues de toda la vida, ya de los tiempos de Lezcano, de Romero, y que bueno, ha sido siempre un seguidor infalible del Elche Club de Fútbol, y que por desgracia nos ha dejado a los 57 años, hijo del que fuera árbitro Marcos Carrillo, y que nos ha dejado José Carrillo Aznar, que ha fallecido a los 57 años. Y bueno, pues hoy día 3 de septiembre a las 5 y media de la tarde en la capilla del tanatorio de Elche, bueno, pues va a dársele ya el último adiós por el eterno descanso de su alma. Y como saben, el sepelio y la misa será hoy a las 5 y media en el tanatorio de Elche, en Avenida de Novelda 148. Desde aquí un abrazo para toda la familia, nuestro más sentido pésame por la figura de Pepito, que ha sido un grande, sin duda, de los aficionados del Elche. Y la verdad es que bueno, pues es un hombre que, a pesar de sus limitaciones psíquicas, siempre pues caía tremendamente bien a toda la familia blanquiverde. Lo veíamos pues en plena calle de Altavís, al hombre dirigiendo el tráfico, haciendo como que dirigía el tráfico, y siempre una buena cara para todos. Desde aquí un abrazo para toda la familia del bueno de Pepito, que nos ha dejado. Vamos a meternos a fondo en la Copa del Rey. Imagínenselo, primera parte, el Elche se pone 0-1 en el minuto 33, gol de Molina. Los primeros 20 minutos hay que reconocer que el Elche no estuvo bien. Es hasta cierto punto lógico, porque jugaron prácticamente los que no lo habían hecho en la Liga, y es muy difícil combinar, conjuntar a un equipo de jugadores que nunca han jugado juntos. El Elche tiene dificultades en esos primeros 20 minutos. El Cartagena, eso sí, arropado por 9.000 espectadores, que parecía que eran 15.000, porque es un campo de 15.000 y 9.000 son prácticamente 3/4 de entrada, y la verdad que es un campo coqueto. Y bueno, pues Willy Caballero paró la primera, Toche tuvo la segunda, en fin, el Cartagena empezó mejor. Pero a partir de ahí empieza a carburar Generelo, Javi Lara muy bien, en la conexión Juli Molina, y el Elche empieza a crear las primeras oportunidades hasta que esa conexión llega a Juli, que le da la asistencia a Molina, que hace de delantero conforme le viene el balón en el punto de penalti, se revuelve y marca el 0-1. Así termina la primera parte, la eliminatoria ciertamente encaminada, que no encarrilada. Empieza la segunda parte, el Cartagena aprieta pero no ahoga, el Elche que no solo se defiende, sino que empieza a lanzar contras importantes, y atención, tiene en la segunda parte 6 oportunidades claras de gol, más 3 en la prórroga, tiene hasta 9 ocasiones de gol claras para haber conseguido un resultado escandaloso, un 1-4 o algo parecido. pero no tuvo esa definición suficiente como para haber sentenciado. Debió ser suficiente, porque un equipo que gana 0-2 faltando 15 minutos o 14 minutos y que además tiene un hombre más debe ser suficiente siempre. Y no se te puede escapar el partido. Es imperdonable que al Elche ayer se le escapara este partido. Y no pongo en duda la actitud de los futbolistas, que fue francamente buena. Se dejaron la piel, algunos el pellejo. Hubo por momentos rachas de muy buen fútbol, jugadas fantásticas. Pero un equipo profesional no puede dejar escapar tres veces de la misma manera una eliminatoria, sea de la Copa del Rey o del Trofeo de la Galleta. No puede. El Huesca con 0-2 no dejó escapar la victoria. Y era la misma circunstancia. Ganaba 0-2, jugaba fuera de casa, y el equipo de casa se había quedado con un hombre menos. ¿Cuál fue la diferencia? Hombre, pues que el Cartagena enseguida marcó el 1-2. En el 31 marcó Jandro, en un penalti que supuso la expulsión del defensa Chus Herrero, roja directa. Marca Jandro, 0-2, mejor imposible. 14 minutos para el final y el Cartagena con un hombre menos. Pero a los 3 minutos de córner por la derecha lo saca Víctor y cabezazo de Toché. Primer error defensivo. 1-2. Bueno, puede pasar. Es cierto que mete al Cartagena en el partido porque su afición aprieta de lo lindo. Pero hombre, ese partido no se te puede escapar. Hay que matarlo. Y la verdad es que el Elche hizo por matarlo. Tuvo el 1-3 en tres oportunidades clarísimas de Chimo Navarro, de Molina y una clarísima de Javi Lara. La de Javi Lara es una jugada magnífica. Por cierto, esta noche podrán ver las mejores jugadas, un amplio resumen y luego las voces de los protagonistas en el tiempo de deportes en Telenit. Aún no hemos empezado el Chesport. Sobre las 10 de la noche en Teleelch, en el resumen deportivo en Telenit, verán ese amplio resumen con las mejores jugadas. La jugada, por cierto, la de Javi Lara, que dribla a dos jugadores, se mete en el área, dispara, la para el portero, le llega el rechazo y con la otra pierna la manda al larguero. La verdad es que no tuvo suerte el Elche, porque lo normal es ese partido, lo ganas 1-3 y se acabó. O 0-2 y se acabó. Hay que reconocer, es el único dato en el que yo hablaría de la suerte, el cabezazo de Martí Crespí en el minuto 93 de medio. Da 4 minutos de tiempo añadido. Claudio hasta lo hace bien. En el minuto 92, quita Molina, mete a Pereira para perder tiempo. Ya nadie daba un duro por Cartagena. Nuevo córner otra vez por la derecha. Otra vez Víctor lo lanza. El balón lo saca la defensa. Le llega a Quintero, el ex del Torrellano, que por cierto ayer se sacó los colores a más de uno. Y llega Toche con la pierna levantada y Martí Crespi, en su afán de despejar, le mete un cabezazo por la escuadra a Willy Caballero, que es un gol impresionante, pero claro, en propia puerta. 2-2, minuto 94. Ver para creer, cuando el Elche había tenido 5 o 6 claras para haber sentenciado el encuentro. Por eso digo que es imperdonable. Un equipo profesional no se puede permitir estos lujos. Y luego en la prórroga, el Cartagena espera la tanda de penaltis, se queda atrás. El Elche es el que tiene otras 3 ocasiones. Una de Generelo, por favor, no se pierda la de Generelo esta noche. En la prórroga, con 2-2. Es una larga jugada en la que primero dispara a Jandro, la pelota la saca la defensa como puede, le llega Generelo en la media luna y regatea a 3 tipo Messi en 1,5 metros. Se queda delante del portero y en vez de tirar, se la cede a Pereira, que está completamente solo. Pereira no sé qué es lo que quiere hacer, pero no remata la primera, se escora un poco y a puerta vacía la tira al lateral de la red, para tirarse de los pelos. Claro, tanto fallar, al final, nuevo córner, minuto 116, otra vez Víctor desde la banda derecha y otra vez Toché desde el punto de penalti, que le gana la partida a Olmo. Va, impresionante, sobre todo para los de Cartagena. ¿Qué puede pasar? Claro que puede pasar, ayer pasó. Pero es, insisto, imperdonable y a veces inexplicable que un equipo profesional le pase esto. No le puede volver a pasar. Y menos en Liga. Bueno, pues miren, eliminado de la Copa. Vale, pero en la Liga no le puede pasar esto. Al Huesca no le pasó. Y yo creo que el Elche tiene tablas suficientes como para que un equipo con uno menos te levante y te marque 3 goles a balón parado. Claro, la carita que se le queda a todo el mundo, a los aficionados del Elche que fueron, a los miles que lo escucharon a través de la radio, concretamente de la COPE, de la cadena 100 y de InfoExpress, la carita de los directivos, hombre, allí estuvieron aguantando el tipo, el presidente y el vicepresidente, Pepe Sepulcre y Juan Carlos Ramírez, dándole apoyo a los jugadores. Está claro, ahí o los matas o les das todo el apoyo, y efectivamente, pues en esos momentos hay que darles el apoyo, porque fueron fallos puntuales, pero que te condenan. Fíjense si te condenan que el Elche es todo lo contrario al Cartagena. Me refiero al estado anímico, no solo del equipo, sino de la ciudad. El Elche pensaba lo que ahora hace el Cartagena. Ganamos los dos primeros partidos y se nos hacen 2.000 abonados más. Toma ya. En Elche, alguno que compra el abono igual ya lo está rompiendo. No es para tanto. Seguimos confiando en este equipo. Hay mimbres. Hay buenos jugadores. Falta que Claudio sepa dónde está la herida. La herida son los goles en contra. 5 en 2 partidos. Ahí está la herida. Y cuidado con la estrategia. Pero tiene buen material para echar mano. Y él tiene que erradicar el mal del equipo. Tiene que encontrar la enfermedad para atajarla. Pero fíjense, el Cartagena no tenía bastante con recién ascendido, con la ilusión que ello ya genera, sino que encima gana fuera el primer partido de Liga y remonta de manera épica y espectacular el segundo con uno menos y marca 3 goles. Pues para que vean que el fútbol va por barrio y las pasiones también. Por eso es tan grande el fútbol, porque es capaz de sorpresas tan monumentales como las que ayer vimos. En fin, eso es lo que sucedió. He tratado de resumírselo lo mejor posible. Esta noche, insisto, podrán ver las imágenes, pero esperemos que esto no deje secuelas anímicas, además de las físicas. Jugar 120 minutos un 2 de septiembre, cuando vienes de una pretemporada cargada, no es lo mejor. Pero hombre, es más llevadero para el que ha ganado. Seguro que los del Cartagena hoy las molestias las llevan mucho mejor que los del Elche, que son más molestias psíquicas y mentales que físicas. Y claro, imagínense ya la presión. Si era presión el primer partido de Liga, imagínense la presión ya para Claudio y los jugadores. Ahora están obligados a ganar en Soria, porque si pierden en Soria, fíjense la que nos viene aquí el tercer partido de Liga, el Salamanca. Pues hombre, no es cuestión de meter presión. Pero Claudio había preparado el inicio de Liga justo al contrario, una pretemporada fuerte para llegar físicamente bien, con chispita, rápido, tal, empezar a ganar los primeros partidos, ponerse arriba, y ha pasado todo lo contrario. Bueno, vamos a ver. Antes todo el mundo era positivo y confiaba, ahora que ya todo el mundo seguro que ha roto la baraja y piensa, va, esto ya es lo de siempre, lo de todos los años, que nos demuestren lo contrario y que cambien la orientación. Y a partir de ahora veamos a un Elche mucho más efectivo, que no le metan esos goles y que sea capaz de aprovechar sus oportunidades. Ayer el Elche se hizo el harakiri. Primero, porque no fue capaz de marcar muchas de las ocasiones que creó. Marcó 2, pero una fue de penalti. De 9 ocasiones de gol, marcar una sola es muy poco. Y eso te condena, porque si luego a balón parado estás horrible, te condena por completo. También podríamos hablar de casos individuales, pero bueno, vamos a escuchar primero voces de protagonistas, para todos aquellos que ya no tuvieran humor para escuchar ayer a técnico, presidente y consejero delegado. Les llevo de escaparates y enseguida los protagonistas. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido, no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. Muy pronto abre en Elche Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acerca los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus excelentes carnes a la brasa, cochinillo, chuletón, paletilla. Quebracho Elche te ofrece cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Próxima inauguración de Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueza, junto con Zoom. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. Pásatelo de cine con la colección de DVDs Platinum que te ofrece información. Disfruta con títulos como Full Monty, Braveheart, Algo pasa con Mary, Titanic o Independence Day. Recuerda, primera entrega martes 8 de septiembre por solo 4,95 con el diario Información. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola que reta cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Comercial Persianera. Todo para el profesional de la madera. La Alacena del Clare. Dícese del lugar donde las celebraciones de boda son recordadas por y para siempre, haciéndolas inolvidables. Inolvidables por la elaboración y presentación de sus platos, por el encanto de sus salones. Inolvidables por el trato exquisito y porque tus invitados quedarán maravillados. Reserva ya tu boda para 2009 o 2010 en la Alacena del Clare e infórmate de lo que te ofrecemos. Así que, ¿te casas en la Alacena o simplemente te casas? La Alacena del Clare, carretera Crevillente frente Carrefour, Elche. De nuevo la vuelta al cole, llega el nuevo curso y en Rico Antón, como cada año, les vestimos con los uniformes oficiales. Carmelitas, jesuitinas, salesianos y este año con el 10% de descuento en todos los uniformes. Por calidad en los tejidos, garantía y la experiencia de muchos años, viste a tus hijos para el nuevo curso en Rico Antón, mayor de la vida 12 tras Mercado Central. Recuerda, Rico Antón con el 10% de descuento. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues vamos a escuchar las reacciones una vez finalizado el partido, que como digo es de los más rocambolescos, sorprendentes en su resultado final por cómo estaban las cosas, de los últimos años que ha protagonizado el Elche. Pocas veces, yo no recuerdo ninguna, y son ya 20 años retransmitiendo al Elche, alguna habrá, pero así cercana, de que el Elche tenga el partido tan claro a favor, con 0-2, minuto 32 de la segunda parte marca el 0-2 de penalti, con la expulsión de un central de ellos, y que se te escape ese partido. Pero insisto, por eso el fútbol es el deporte rey y arrastra tantas pasiones, porque es a veces tan ilógico y tan capaz de sorprendernos que nunca dejamos de sorprendernos, y valga la redundancia. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Claudio una vez finalizado el partido. Pues bueno, ya lo hemos visto todo, ¿no? O sea que hay poco que explicar. Hay que ser más contundentes en, sobre todo a balón parado, tenemos que ser más picaros que el contrario. Que es imperdonable, ¿no? Que ganando 0-2 y con un hombre más, en 14 minutos te remonten, ¿no? Sí, pero es que creo que 11 contra 11 también hemos sido mejores. Quitando el segundo tiempo que hemos salido un poquito, hemos dudado, ¿no? Que el Cartagena, la verdad es que nos ha apretado un poquito más arriba, nos ha creado muchos más problemas en la salida del balón, ¿no? Pero creo que en líneas generales ellos también han tenido ocasiones, pero si sumamos las ocasiones viéndose de otros, creo que. Pero bueno, esto es fútbol, y no hay otra. Lo que no podemos hacer es dormirnos a balón parado, porque era con uno menos la única forma que nos podían hacer daño. Pero te iba a decir que a balón parado ha sido gran luna, sobre todo. No, los tres. La mala suerte también de Martí Crespi, que vaya remate para adentro, en el gol. Sí, pero bueno, se ve forzado porque Toche le mete la plantilla prácticamente en la cabeza y bueno, pues cierra los ojos, no ve el balón y va para adentro. Aparte de la desilusión, ¿con qué te quedas del partido? Me quedo con todo menos con los goles que hemos recibido, porque el equipo para mí, no sé cómo lo habréis visto vosotros, para mí ha habido momentos de fantásticos, o sea, hemos jugado francamente bien, pero lo que cuenta es pasar la eliminatoria. Pero me quedo con eso, con la fluidez, y luego pues un poco nos ha faltado también la definición, ¿no? Creo que hemos tenido ocasiones suficientes como para habernos adelantado en el marcador y ni haber llegado a la prórroga. ¿Puede afectar esta derrota anímicamente? Nos tiene que fortalecer mucho más. ¿Físicamente le puede pasar factura a algún futbolista de cara a la liga? No, porque bueno, estamos a inicio de la temporada y nos vamos a regular de aquí al domingo, y creo que hay que levantarle la moral porque están fastidiados porque han hecho un gran esfuerzo, igual que el Cartagena. ¿Algún futbolista le ha convencido para la titularidad en la liga? Han habido cosas muy positivas, muy positivas. ¿Alguno podría destacar? ¿Alguno podría destacar? Todos, a todos. Es que ha habido compromiso, ha habido intensidad, todo. Me ha gustado todo, menos los goles que hemos encajado. Han habido dos o tres jugadas al principio que han triangulado perfectamente el Cartagena. La primera ocasión del partido ha sido una jugada maravillosa del Cartagena y no la han metido, pero bueno, si la llegan a marcar es por méritos propios. Lo que no podemos hacer es defender de esa manera los corners. Y les estoy diciendo, porque nos hemos dormido en momentos puntuales y porque Cartagena también ha apretado, aunque uno menos. Pero ese es el tema. No pueden meter esos goles. Balón parado. Tampoco ha sabido matar el partido con ese 0-2. Seguimos 0-2, luego el 1-2. Ha habido una jugada clarísima a Juli, que era un penalti como una casa, y en vez de dejarse caer, para que veas tú. Pues seguimos, y eso es así. Ellos se mastican, los hubiese sido al revés, seguramente ellos hubieran sacado tajada, siendo penalti, claro, por supuesto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero tampoco voy a recriminar nada a Juli, yo creo que bueno, pues ha demostrado que es honestidad, ¿no? O sea que es un futbolista legal. Un futbolista legal, pero al final lo legal en este caso es que el Cartagena se ha llevado la eliminatoria, que uno no sabe si es mejor seguir la eliminatoria, o sea, seguir adelante por aquello de que puedes estar un poco descentrado de la liga, ¿no? Hombre, yo siempre pienso mejor que en este caso lo mejor es ganar partidos y tener contentos a los aficionados, pero sobre todo estar tú contento, verte superior al rival. Y si ganas al Cartagena, pues vas con más moral a Soria y así sucesivamente. Que conlleva riesgo de lesión o de que alguno se te llegue con alguna molestia o alguna expulsión, pues hombre, todo conlleva riesgo en la vida, ¿no? Pero está claro que lo importante es ganar partidos, y yo creo que el Cartagena ahora está tremendamente contento, aunque su técnico pues esté pensando que bueno, luego le tocará otro miércoles jugar. Pero lo más arriba, lo más lejos que pueda llegar, puede ser económicamente incluso importante para las arcas del club. Deportivamente yo creo que es un golpe moral tremendo para el Cartagena haber ganado. Y no es que el Elche no quisiera haber ganado, lo que pasa es que a veces oyes a los entrenadores, bueno, pues mira, así nos centramos más, claro, es la típica justificación. No es que lo dijera Claudio ayer, pero lo piensan la gran mayoría de entrenadores. Hacemos otra pausita y escuchamos a los dos responsables de la entidad blanquiverde. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. La climatización, el bienestar. La calefacción, el calor del hogar. Las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos bien. Restaurante El Antojito ha vuelto con un nuevo horario, ahora abierto todos los días, incluido domingos noche, con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. ¡Te esperamos! ¿Te imaginas una aventura para toda la familia? Rodeados de más de 1.500 animales, bañándoos con tiburones, volando en tirolina y disfrutando de los mejores espectáculos. Pues deja de imaginar, en Terra Natura te espera mucho más. Terra Natura Benidorm, más que animales, tienes que venir. Abierto todo el año. Si aún tomas el biberón o ya llevas dentadura postiza, si te criaste con el Megatrix o cantaste con los siripiticláuticos, si cada mañana sueñas con la jubilación o el sol siempre te encuentra bailando, nos da igual. Lo único que necesitamos es que estés muy orgulloso de tu ciudad. Buscamos protagonistas para la nueva campaña de Elche. Ven los días 7 y 8 de septiembre al centro de congresos de 10 a 8 y conviértete en la imagen de tu ciudad. Casting de la ciudad de Elche. Ayuntamiento de Elche. Muy pronto abre en Elche Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acerca los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus excelentes carnes a la brasa, cochinillo, chuletón, paletilla. Quebracho Elche te ofrece cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Próxima inauguración de Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta, junto con Zoom. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. Bueno, pues después del partido, la cara de Juan Carlos Ramírez y de Pepe Sepulcre, vicepresidente y presidente, era todo un poema. Ramírez hablaba en estos términos. Pues sí, la verdad que es una pena, y las jugadas a balón parado en córner pues nos han podido marcar, y bueno, pues es el fútbol y hay que seguir y animar a la plantilla, porque seguimos confiando plenamente en este grupo que tenemos, y espero que poco a poco vayamos a más y nos den los resultados que todos esperamos. La verdad es que hoy el Elche se puede decir que se ha auto expulsado solo, porque ha tenido muchas ocasiones para cerrar el partido, y luego esos tres córners consecutivos desde el mismo sitio, que ha encajado. Sí, efectivamente, es decir, han luchado hasta la extenuación nuestros jugadores, pero vuelvo a repetir, en dos jugadas a balón parado prácticamente nos han metido los goles, y bueno, pues todos hemos visto, Paco, el partido, y la verdad que estar con los jugadores, porque se han desfondado, y bueno, y hay que seguir. La guerra la tenemos el domingo en Soria, y vamos a por los tres puntos allí. No tenemos más narices que seguir para adelante y estar a muerte con esta plantilla y el entrenador, que entendemos que es hacía muchos años que no había una plantilla como esta en Elche, y vamos a seguir nuestra hoja de ruta, que es intentar ganar en Numancia y llevar a este equipo a lo más alto posible. Están a muerte con el entrenador y con la plantilla. El presidente del Elche decía, y ojo a esta aseveración, que tenía miedo a que volviese a pasar lo del año pasado. El arranque nos recuerda sin duda aquel arranque del año pasado, donde, bueno, pues ya saben lo que pasó en la séptima jornada con la destitución de Vidal. El presidente del Elche, José Sepulcre. Está una maleta inesperada, el equipo está jugando muy bien, el equipo tiene dominado el partido, el equipo estaba ganando, estaba siendo superior y había un jugador menos por parte de Cartagena. Yo, sinceramente, la eliminatoria estaba pasada. Hasta aquí no se puede decir nada hasta que no pase se pite el último momento. Pero la verdad es que no pensaba que podía remontar a Cartagena. Ha sido también unas jugadas de fortuna ahí en unos córneres donde han conseguido ese empate, y al final, pues mira, alto córner, han metido ese tercer gol que ha supuesto el paso de eliminatoria de Cartagena. Pero realmente nuestro partido no lo había perdido nunca. Yo creía que era pasar la eliminatoria con total tranquilidad, que iban a estar arriba. Y al final el fútbol tiene esto, que al final no te puedes fiar de nada y hasta el último minuto la pelota está en juego y en cualquier ocasión te pasa este gol. Este es el mundo del fútbol y tenemos que soportarlo. Fastidiados, dolidos, porque creemos que no se merece esto, y creo que me da un poco de miedo volver a empezar la liga otra vez con estas derrotas raras, derrotas que no son claras, pero al final son derrotas. Y aunque yo me quedo con esa salida, podría saludar a algunos aficionados, me dan ánimos, que no pasa nada, que el equipo está muy bien, que está jugando, pero todos queremos ganar, todos queremos ya ganar un partido, por el bien de los jugadores, por el bien de la afición, por el bien de todos, creo que necesitamos ganar un partido ya. Pues se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Me quedo con esas dos frases, la del presidente: están dolidos, fastidiados, tiene miedo a empezar otra vez la liga perdiendo, como pasó el año pasado, no por un partido, en este caso han sido dos, aunque en liga solo uno, pues solo se ha jugado uno. Y Ramírez decía que confían ciegamente que estará a muerte con Claudio y la plantilla, hombre, como para no estarlo por un par de partidos. De todas formas, no hay que ser alarmistas. Las sensaciones que deja el equipo, al menos ayer, fueron mucho mejores que las de la Liga, aunque es en la Liga precisamente donde hay que ya centrarse exclusivamente y mejorar a pasos agigantados, porque ya no hay... hombre, margen de error siempre hay, puedes perder todos los partidos, pero si te metes en las primeras tres jornadas otra vez abajo, ya empezamos con que si la abuela fuma. Lo vamos a dejar aquí, como siempre ha sido un placer contar con su fidelidad. Recuerden que volvemos a las 7:10, este programa se repite a esa hora. Nada más, buenas tardes.